¿Cómo lo manejaste vos a eso en cuanto a Horacio? Claro, lo que pasa es que seguramente el papá de Pierce no ha de haber jugado este deporte, entonces o no ha hecho deporte, entonces hay que comprender que cuando se pierde un partido, que cuando se erra una pelota muy fácil, es cosas de este deporte, cosas del tenis como cosas de fútbol o cualquier otro deporte. Entonces, sí, es muy conocida la historia esa y otras más, hay tantas que te podría nombrar, pero lamentablemente el tema pasa por haber hecho el deporte y saber que se pierden un montón de puntos y de tiros. Y bueno, después, bueno, yo para mí enseñarle a él no era un trabajo, era una diversión, era algo que disfrutaba mucho, ¿no? Que como padre, viste, es algo realmente lindo. Más que el tenis lo he hecho toda mi vida, me gusta mucho. Y entonces ya pasa a ser un placer. Y verlo jugar es un placer, ¿viste? Si gana, bueno, más lindo. Y si pierde, bueno, ya habrá otra chance, ¿no? ¿Quién disfruta más esta posición en el ranking, él o vos? Yo la disfruto un montón, estoy seguro que él también, ¿viste? Estoy seguro que también. Yo decía, bueno, ojalá alguna vez esté entre los 100, entre los 200, ¿viste? Ya hoy en día el que llega a estar entre los 200 es todo un mérito. Más creo que los que han jugado al tenis se dan cuenta. Estar en esa posición 200, 300 del mundo, ya es casi llegar. Se metió entre los 100, yo me acuerdo, lo llamo a Ecuador, hablamos, bueno, te felicito, ya estás entre los 100. No, ahora quiero estar entre los 50, me dice. Siempre uno, sí, exactamente, uno siempre quiere un poquito más, pero no, yo te imaginas que lo que él ha dado al país como Copa Davis, como Copa de las Naciones, como tenista, estoy realmente súper orgulloso y listo, ya está, yo estoy hecho. Y como hijo también, por supuesto. Y volviendo al tenis de Mar del Plata, ¿cómo ves la actualidad de los tenistas jóvenes de 13, 10 años, 12? Bien, hay un grupito muy lindo, justamente acá en el club. Él tuvo oportunidad, hoy jugó con los chicos de la escuela de tenis. Hay un grupito de infantiles, preinfantiles, que yo creo que van a ser muy buenos. Hay algunos también, algún cadete, algún menor también, que andan muy bien. Y bueno, es un momento acá en Mar del Plata que ha habido como un pequeño bajón, pero otra vez hay buenos jugadores también en las demás escuelas, ¿eh? Es bueno tener como espejo al número 44 del mundo y más en el club que juegan todos los días los chicos. Sí, bueno, eso nos está ayudando muchísimo porque hay mucho entusiasmo. Los chicos ven todos los partidos de Horacio cuando está por televisión, preguntan, lo siguen muchísimo. Y bueno, eso nos ayuda mucho al club porque los chicos, al tener el espejo de él, todos quieren jugar. Le cuento historias de él, del frontón, del saque que hacíamos a las mañanas, todas estas cosas que los chicos a veces se divierten y tratan de hacerlo. Y también ayuda al tenis de Mar del Plata, obviamente. Me lo comentan otros profesores y me dicen qué suerte que Horacio anda así, porque los chicos están tan motivados a pesar de que no han tenido el contacto con él. Horacio, el 2009 hablábamos que coronaste una carrera fantástica. Coronaste la carrera para seguir, ¿no? Lógicamente, no es que se te terminó. Ganaste el Lobo de Mar de Oro. ¿Qué significa para vos el Lobo de Mar, ya que es para los deportistas marplatenses? Bueno, no quiero ser un CD rayado, pero lo voy a repetir. Era muy lindo recibir premios en otras partes del mundo, pero creo que la sensación de recibir un premio en la ciudad donde nací, donde me crié, fue una de las sensaciones más lindas que tuve a lo largo de mi carrera. Sí, fue muy lindo, lo disfruté muchísimo con mi familia y ojalá que sirva mucho también como para mí, como para mi carrera, tener en cuenta que esos logros me sirven como persona. Y ahora el reconocimiento que te dio el Consejo Deliberante, me imagino que alguna lágrima se te salió ahí, ¿no? Cuando en ese video muy emotivo, con imágenes de vos muy chiquito, ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Sí, como decís vos, hubo alguna lagrimilla que se cayó, pero fue una sensación muy grata, muy linda, de verme jugar cuando era chiquito. Por suerte tenemos a mi hijo que filma todo, graba, saca, duplica, triplica todo, eso es fundamental porque sé que en algunos años, cuando ya mi carrera tenga su fin, voy a poder disfrutar muchísimo de eso con mi viejo y toda mi familia. Cuando eras chico, imagino que soñabas con ser tenista. Después, con estar dentro del top 100. ¿Ahora con qué soñás? Y ahora sueño con seguir disfrutando de este deporte. Yo creo que el día que ya no me guste más, que ya diga, bueno, ya no me divierto, lo voy a dejar, pero sé que va a ser a muy largo plazo porque esto es para lo que nací, para lo que me crié, es lo que más me gustó toda la vida y lo voy a seguir haciendo y dando del amor que lo doy día a día cuando estoy dentro de la cancha.